Cuando regresé al Cementerio Nacional de Arlington, el crepúsculo había empezado a adormilar los colores de la gran ciudad. El taxi se detuvo frente a la puerta principal del hotel, aun cuando en mi plan original de fuga no había previsto ni mucho menos que el regreso fuese por la puerta principal. Mientras abonaba la carrera, respiré aliviado al reconocer frente a mí, a una veintena de pasos, el carro sedán de mis perseverantes guardianes. O mucho me equivocaba, o aquellos individuos me creían durmiendo a pierna suelta. Pronto iba a comprobarlo. Salté del taxi y crucé la acera, mirando de reojo hacia mi izquierda. Aunque fue cuestión de segundos, pude percibir cómo uno de los agentes se agitaba, tocando con precipitación el hombro de su compinche. Me colé en el hall como una exhalación, evitando el ascensor. Gracias al cielo, el recepcionista se encontraba de espaldas y presumo que no me vio desaparecer escaleras arriba. Jadeando y maldiciendo el tabaco, irrumpí en mi habitación en el momento preciso en que sonaba el teléfono. Sí, dígame. Disculpe, señor. ¿Me dijo usted que le llamara a las 5:30 o a las 6:30? Le dije a las 6:30, por favor. Disculpe, señor. Ha sido un error. No se preocupe. Eran las 5:30 de la tarde. Si el FBI tragaba el cebo y estimaba que todo había sido una confusión y que yo no me había movido para nada de mi habitación, quizá aquellas últimas horas en Washington no fueran demasiado difíciles. Pero ¿y si no era así? Había que salir de dudas. Y empecé a maquinar un nuevo plan. Era necesario que averiguase hasta qué punto creían en mis palabras. Mi preocupación estaba centrada en los documentos. Tenía que ponerlos a salvo a cualquier precio. ¿Pero cómo? Pasé más de media hora reconociendo y explorando hasta el último rincón de la habitación. Sin embargo, ninguno de los posibles escondites me pareció lo suficientemente seguro. Gracias a Dios, el instinto o la intuición, o ambos al mismo tiempo, me hicieron recelar y finalmente me decidí por la solución más simple y la más arriesgada también. Decidí perforar cuidadosamente el segundo cilindro y extraje otro paquete de folios, igualmente protegido en una funda de plástico transparente y minuciosamente grapada. Arrojé todas las grapas en el interior de la botella de vino, que había quedado medio vacía, y con la ayuda de varias tiras de cinta adhesiva, sujeté ambos mazos de folio a mi pecho, a mi espalda respectivamente. Después me vestí cuidadosamente, procediendo a rellenar los cartuchos de cartón con rollos de fotografía aún sin estrenar. Los deposité en el fondo de la bolsa de la cámara y retiré las películas de ambas máquinas, sustituyéndolas por otras, aún vírgenes. Mi propósito era salir del hotel a cuerpo descubierto y dejar el campo libre a los tipos del FBI. Corría el gravísimo peligro de que en lugar de registrar mi habitación, optaran por seguirme y cacharme. En este segundo supuesto, los documentos habrían volado en cuestión de minutos. En previsión de que esa delicada circunstancia llegara a hacerse realidad, guardé los rollos y diapositivas que había obtenido en mi reciente investigación en México, así como las imágenes de Arlington en los bolsillos de la zamarra y del pantalón. En caso de registro, pensé, siempre será mejor que localicen primero las películas. Quizás se den por satisfechos y se olviden del resto. Bueno, no era que aquella estratagema me convenciera excesivamente, pero ¿qué otra cosa podría ser? Tomé una hoja de papel con el membrete del hotel y escribí con trazos descuidados. Viernes 6/11/81. Llamar a D. Garzón a las 13 horas. Teléfono 652-5783. Y rasgué la hoja en pedazos. Los dejé caer en la papelera metálica, separando previamente uno de los cuadritos de papel en el que podía leerse el siguiente fragmento. Éfono 65251. Dejé esta parte del escrito en el suelo para que se pensara que al lanzar los papeles, uno de ellos hubiera caído fuera de la papelera. Después, vacié uno de los ceniceros con la citada papelera y procedí a desordenar la cama, arrugando minuciosamente las sábanas. Y a las 6:30, tal y como esperaba, sonó el teléfono. ¿Sí? Ah, gracias, muchas gracias. Por cierto, yo quisiera ir al cine. Por favor, ¿sabe si hay alguno por aquí cerca? Sí, señor. ¿Qué tipo de película desea ver? Bueno, mire, si es tan amable, vaya mirándolas usted mismo. Yo bajo ahora. Una vez en el hall, conversé sin prisa con el recepcionista que gentilmente y a petición mía me acompañó hasta la calle, señalándome el camino más corto para llegar al cine elegido.